rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Usted dice que está saliendo al aire porque yo no tengo auriculares puestos? Ah, creo que sí, ¿eh? Yo me escucho. Está. La escuchaba bajito, pero... No, me escucho. ¿Cómo anda? Yo estoy en un momento muy muy Víctor Hugo, solo en un sentido. A ver. Y que estoy tratando de usar menos auriculares porque mi capacidad auditiva va disminuyendo a una velocidad peligrosa. O sea, que llorón no sos como Víctor Hugo últimamente. No, ni trato de justificar todo, ni a todo le encuentro el lado positivo. Solamente ¿no? Sordo. Ni creo que Manieto tenga la culpa que yo me esté quedando sordo. Digamos. ¿Ah, no? No. Son ellas y algunas otras cosas más en las que no me parezco a... No, además es pintón, hay que reconocerlo. Además que no te escuché. ¡Qué pintón! Bueno, aquí estamos para comenzar el Enredando las Mañanas hoy desde el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, con alguien de Mataderos y con una matancera también aquí presente. Viste que todo el mundo habla ahora de la tercera sección, ¿no? Claro. La tercera sección electoral. O sea, nosotros. En cualquier momento ustedes van a terminar diciendo, ¿dónde vivís? En la tercera sección. Sí. Porque es casi el nombre del barrio, ¿no? Porque ya, sí. Ya cualquiera... habla en esos términos como si manejara mucha información porque sabe que la tercera sección electoral es la matanza que es... Pero no es solo la matanza, es mucho más amplia que la matanza la tercera sección electoral. Bueno, ¿ves? Yo, por ejemplo, soy uno de los que se hace el que sabe y... No, es más amplia. No tengo en este momento en la cabeza todos los distritos que comprende. Pero comprende unos cuantos. Sé que comprende, por ejemplo, Echeverría. Uh-huh. Entonces, bueno, eso hace que Ezeiza, supongo que también, porque es parte de lo que antes era Echeverría también. Uh-huh. Así que es más que la matanza. Pero yo no sé por qué todos nos miran cuando son las elecciones. Ya van a llegar los votos, bueno, de la tercera sección. Porque además de que comprende... los lugares que vos decías recién, también la política comprende que ese es el lugar donde conviene registrar más votos, ¿no? Por lo populoso de toda esa barriada. Te propongo que para alguno de las próximas emisiones del Enredando nos metamos con... Porque hay un proyecto de Cambiemos tendiente a seccionar en cuatro a la matanza. Tercera sección. Sí, y sí, concretamente sí. A la matanza. Sí, hay un proyecto que no sé si va a tener mucho, digamos, el peronismo se opone, por supuesto, en forma tenaz, porque jamás ganarían en los sectores de matanza más ricos. Entonces, claro. El dinero estaría en una de las divisiones y el uh-huh. resto, bueno, sería pobre. Pero no sé si va a prosperar esa división, no veo mucha. Uh-huh. Tienen ganas. Bueno, en cualquier caso esperaremos. Tenemos un montón de material para el día de hoy. Sí. El fin de semana hubo muchas movidas, ¿no? El sábado estuvo la marcha por Santiago Maldonado en la Plaza de Mayo y ya estaba citada desde antes la actividad en el barrio, en la 12 de octubre, en el barrio donde vivió Luciana Rúa y donde vive aún parte de su familia, allí en la plaza que hoy lleva su nombre, que, bueno, no sin pensar qué era lo que iba a pasar después de que se supo que tras la identificación del cuerpo de Santiago el día viernes, que se hacía la marcha el sábado, los familiares y amigos de Luciano decidieron no levantar, hacer igual y en todo caso tener en claro, como sucedió durante toda la jornada, que el caso de Santiago, por supuesto, tan ligado en tantas cosas, sí, tan parecido, al de Luciano, ¿no? Terriblemente. Fuera parte esencial de la jornada. No es solo que los dos cuerpos fueron encontrados 17 de octubre con 3 años de diferencia. Para mí hay otras similitudes más, sobre todo en este momento, porque el momento, digamos, entre la desaparición y la aparición de los cuerpos, vos comparás los procesos y seguramente hay montones de diferencias, ¿no? Por ejemplo, desde el día 1 hasta el día 70, y podemos seguir contando incluso hasta el día de hoy, no hubo un solo día en que, en que todos los medios tradicionales de comunicación publicaran una noticia sobre Maldonado, ¿cierta sí. o mentira? Pero digo, operación de prensa o periodismo, pero no hubo un solo día en que eso sucediera. En el caso de Luciano, ya conocemos la historia, nos resulta un poco más cercana. La familia no podía acceder a los medios tradicionales, entonces generó como una relación que primero quizás haya nacido por la necesidad y que después se fue ahí enlazando con los medios nuestros, ¿no? Con los comunitarios alternativos y populares. Así que en lo previo yo no veo mucha similitud en lo que tiene que ver con los medios de comunicación en sí. Pero en el después, digamos, desde el viernes que se identificó a Santiago o desde el miércoles que apareció el cuerpo, hasta ahora uno ve un montón de similitudes con aquel 17 de octubre de Luciano. Esta cosa de se murió por boludo, digamos, que se intenta instalar, Luciano cruzando la General Paz por un lugar que no debía, Santiago con esta cosa de que se ahogó solo, digamos, y ahí uno empieza a ver algunas similitudes. Te quería comentar estas cosas miserables que suelen tener los emporios mediáticos y demás. El sábado estaba mirando televisión en casa y en TN llamaron a un argentino que vive en Alemania, digamos, para hablar sobre estos especialistas que hay en ahogamientos, pozos en los ríos y demás. Y vos sabés que le salió el tiro por la culata, porque el muchacho este, además de dar algunas precisiones sobre el tema del agua, cómo son las corrientes, etc., en un momento dado, sin que nadie le preguntara nada, dice, yo lo que quiero decir también, dice, es que en este caso, concretamente, más allá de lo que sea científico, es que acá Santiago no se ahogó tomando mate al lado del río. Fue una operación de gendarmería. Dice, quiero agregar algo, yo vivo en Alemania hace muchos años. Ustedes recuerdan toda la movida que hubo en Hamburgo cuando fue la reunión del G20 y demás, todos los destrozos que hubo en los negocios. Bueno, en ese caso el Estado se hizo cargo de pagar los daños porque el Estado es responsable de la seguridad en todo sentido. Entonces quiero aclarar eso, dice. Los de TN se quedaron todos patitiesos. Sí, vos sabés que anoche charlábamos, anoche entrevistamos aquí en esta radio a Liliana Alanis, que es una de las abogadas que está formando parte del equipo de la querella de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que se presentó como querellante. En el Enredando del lunes en Córdoba estuvieron charlando con Nicolás Tauber, que es otro de los abogados que pertenece a Liberpueblo. Alanis pertenece a Apel. Y ella contaba, bueno, y en realidad charlábamos respecto de la cuestión de que los medios llaman a, que había un informe, un oyente nos acercó un informe de un perito que decía que el cuerpo estaba plantado y los elementos que lo habían plantado en el lugar y que los elementos que utilizaba para eso fueron las fotos esas que circularon por todos lados, lamentablemente, después de haber ocurrido el hallazgo del cuerpo. Y la verdad que yo decía, me parece poco serio, tenga razón o no tenga razón, ¿no? Sí. Primero porque es bastante probable que no tenga razón. Todos los peritos que estuvieron en la autopsia coinciden en que el cuerpo tenía demasiada agua en órganos vitales y que eso es una de las pruebas que en general se utilizan para saber que una persona murió por asfixia por sumersión, ¿no? Después habrá que establecer en qué condiciones, digamos, ¿no? Algunos utilizarán eso para, ya lo están utilizando, para decir se tropezó y como no sabía nadar se ahogó. Lo que no se explica en ese caso, al igual que con Luciano cruzando la General Paz, es si efectivamente se ahogó solo, ¿cuál es la necesidad de desaparecer el cuerpo? Porque hay muchas coincidencias de que había un grupo de por lo menos entre 10 y 12 gendarmes que estaban allí abajo En realidad estaba en Barranca arriba, mirando, viendo sí. en el río. Y si Santiago se hubiese ahogado solo, lo hubieran visto ahogarse y no cabía más que levantar ese cuerpo, si ellos no habían tenido responsabilidad de nada, incluso hacerle una maniobra de resucitación, sacarse claro. fotos haciéndole maniobra de resucitación, y se acabó la historia, ¿no? Con Luciano lo mismo, ¿para qué lo desaparecieron 5 años y 8 meses si el pibe murió atropellado en la General claro. Paz y ya? O sea, claramente no, ese es el final de la historia y falta reconstruir la etapa previa, ¿no? En ambos casos, como para saber cómo llegaron a esas circunstancias. Bueno, eso, nada, que nosotros en algún momento pensamos en llamar, por ejemplo, a Virginia Kramer, que es una perito que actuó en varias causas y que es súper respetada por nosotros y que... Y en un momento dije, no, pero ¿qué? ¿Para qué la vamos a llamar? ¿Para que opine sobre algo claro. que no vio, digamos? ¿Para que opine de su experiencia? Listo, sí, todo bien, por ahí la pega y desde su experiencia puede terminar, puede tirarnos algún dato que ayude. Pero la verdad que periodísticamente es una jugada que te puede salir bien como te puede salir mal y uno no está apostando acá como para... como para ir por ese lado. Así que decidimos, o sea, les estamos contando el proceso de una no entrevista, ¿no? Dijimos, bueno, si podemos hablar con alguien que haya estado en el lugar, hablamos con alguien que haya estado en el lugar. Y si no, no hablamos con nadie. Y se acabó la historia y ponemos música. A eso vamos. Como bien dijo Sergio en la conferencia de prensa. Mañana hay conferencia de prensa de los familiares en Amnistía Internacional. El fin de semana estuvo en Buenos Aires Jorge Drexler cantando. Drexler es un tipo raro, vos escuchás las canciones y ves a su público y decís es un tipo re progre. No, tanto. En realidad no. Es raro, es un tipo raro ideológicamente, ¿no? Es como sí. que te tira una sí, una no. Bueno. Te paso un dato, es amigo de Fernando Bravo. Vos decís que eso y no califica sé. Para no ser problema. Viste, cuando vos decís que hay que ver dónde están ahorita para ponerse del lado correcto, yo te digo esto. Hay que ver dónde está Fernando Bravo. Para pensar que alguien es progre o no. Y bueno, las cosas. Pero me esto es el sábado. A Santiago Maldonado, porque a mí. Por favor, que hagamos un esfuerzo mínimo de abstracción y de salir realmente a... Sé que es una semana jodida, sé que es muy difícil por muchas cosas, pero una vida es una vida en cualquier circunstancia. Sacar y realmente dejemos, es decir, por un minuto o por lo que sea, prestemos atención al hecho de que es una vida de un pibe y hay gente pasándolo muy mal en su familia y que todas las vidas merecen respeto. Tengan de donde vengan. Bueno, y ahí se largó a cantar una canción con su guitarra que vamos a poner en la versión original del disco Ecos. Y que una cosa más quisiera decir al respecto, para que no... Porque alguien podría pensar, pero ¿por qué dicen que no es progres y dijo esto? Y bueno, porque un rato después parece que dijo algo sobre Nisman también. O sea, eso, bueno. Como la cosa de los dos muertos. La balancita. Se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor.